separarme de ti. Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado. Me gusta el juego y soy un borracho, tú bien lo sabes, eso es mentira. Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es el mundo, y hay gente mala que siempre trata de hacernos daño. Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero voltearme nunca podrás. Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque mi amor está a tu nombre. Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido, quien en la vida no ha sufrido por no ser correspondido. No les hagas caso, mujer. Lo que pasa es que quieren voltearme, pero eso nunca podrán. Demuéstrales mi cariño. Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque mi amor está a tu nombre. Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido, quien en la vida no ha sufrido por no ser.